quizás con mayor detenimiento algunas pautas en este pensamiento, pero que igual se han ido definiendo, ¿no? Porque claramente lo que nosotros planteamos es el gobierno que viene tiene que ser un gobierno de unidad nacional, de coalición. No hay posibilidades de un gobierno del centralismo, que es necesario la convocatoria urgente de una mesa de diálogo, de concertación económica social con los principales actores de la política de la economía, de la vida social de la Argentina, es necesario volver a la economía real. Mientras Massa habla de los sectores del socialismo de Santa Fe, del progresismo de Santa Fe, o como lo quieran llamar, sabemos que Alfonsín tiene mucha voluntad de acoplarse a este proyecto de la alternativa federal. La pregunta es, en Santa Fe hay una posibilidad muy cierta que el peronismo gane la provincia, hay posibilidad de que el senador que va a ser candidato del PJ pueda ganar la provincia. En ese caso, ¿cómo jugarían ustedes? Es decir, allí, ante la posibilidad de que el peronismo recupere Santa Fe, ¿irían igual o aceptarían igual una alianza con el socialismo santafesino? Sí, las elecciones no van a ser la misma fecha de las elecciones nacionales, con lo cual en los cuales pueden ir a través de un proceso de diálogo y entendimiento, poder dirimir la cuestión provincial y después también poder resolver la nacional. Creo que todos los compañeros que vienen de la provincia, que hay algo muy importante que se está jugando a nivel nacional, que es la posibilidad de encontrar una nueva etapa para el peronismo y volver al gobierno luego de tres derrotas consecutivas a nivel nacional. Entonces, nosotros estamos dialogando en Santa Fe, tanto con sectores del peronismo como sectores del socialismo, y sabemos que puede haber una diferencia en la provincia, pero por ahí podemos llegar a un punto de acuerdo a nivel nacional. Nosotros creemos que es muy importante la posibilidad de ampliar la base de este espacio con sectores del radicalismo, con sectores del socialismo y el partido provincial. Sí, gracias por atendernos y esperemos seguir hablando con los representantes de todos los sectores en la búsqueda de ese gran frente que cambie esta realidad, que la verdad está amargándole la vida a los argentinos con la política de Macri, ¿no? Sí, así es. Bueno, eso es un punto que claramente tenemos coincidencia. La Argentina merece tener otro gobierno y no este que claramente ha fracasado en las propuestas que había planteado los argentinos. Así que muchas gracias y su disposición. Te saludo y que tengan una buena Navidad. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramorón.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, secretario general. Se estaba perdiendo un poco la señal, no se estaba entendiendo mucho al final, ¿no, Diego? Se oía un poquito bajo, pero se le entendió bien. Sí, no, pero al final es como que el celular se iba, ¿no? Sí, y eso es lo que pasa batería, con los celulares, ¿viste? Bueno, ¿qué tenemos? Hay muchos celulares y pocas antenas. Bueno, hoy cumple años, lo dijiste en el arranque, la Academia del Lunfardo. Se fundó el 21 de diciembre de 1962 para seguir la evolución del habla popular rioplatense, el lunfardo. La Academia es una institución privada que se financia con pequeños aportes, edita libros, folletos y artículos relacionados con el lunfardo en particular y con la cultura popular en general. También le ofrece al público servicios gratuitos como el acceso a su biblioteca y archivos lexicológicos, y desde su creación han presidido la institución personalidades todas referentes de nuestra música ciudadana, de nuestra literatura y la cultura. Los presidentes del 62 a la actualidad fueron José Barcia, el primero, del 62 al 81, Marcos Morigningo, del 81 al 85, el maestro Sebastián Piana, del 85 al 94, José Govelo, del 95 al 2013, y en la actualidad, desde el año 2014, Otilia da Veiga, que es hasta hoy la primera mujer en ocupar el cargo de presidente de la Academia del Lunfardo, que hoy cumple felices 56 años. Hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José Cepaz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, bajo la conducción de Horacio Valdés. Mira, me hiciste hacer por asociación de idea me vino a la memoria, Seperó por Ipitapa, el jeringoso, ¿viste? Sí. El tango se llama así, ¿no? Seperó por Ipitapa. Sí, señor. Señorita, ¿por qué no lo buscamos y lo escuchamos? Porque me vino a la memoria, no sé por qué. Hablando de Govelo, me aparece la de Cadáver Lufaro, que no tiene nada que ver con esto, pero me vino Seperó por Ipitapa. Es fantástico, es un tango fantástico, y ahora lo estamos buscando. Bueno, si lo encontramos, lo escuchamos. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Además de cantar en jeringoso a la velocidad que tocaba D'Arienzo. Bueno, sí, por eso me llamó la atención, ¿no? Porque debe ser uno de los temas más ligeros. Sí, aparte D'Arienzo toca muy rápido. Y este tema tan difícil en jeringoso, pobre Chahue, debe haber transpirado. Pero es una canción espectacular, ¿no? Porque además cantar así no es nada fácil, ¿no? No es fácil. Bueno, así que ahora, ante el avance del feminismo, podemos hablar en jeringoso. Y sí, ¿por qué no? Porque ya... Total, le decimos Seperó por Ipitapa y no sabe lo que le estamos diciendo. Y los chicos ya creo que no tienen idea de lo que es el jeringoso. Bueno, los rosarinos tienen su propio, que hablan con... El rosarigacino. El rosarigacino hablan. 8 de la mañana, 30 minutos, los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900. 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Buenos días, compañero. Teresa de Berazategui. es para saludarlos a todos, a usted y a Diego, y agradecerle todo lo que nos brinda todas las mañanas. Merece todo nuestro respeto y nuestro cariño de compañero. Y con todo respeto le digo al señor Pablo ese que habló, que si es compañero, y bien se está hablando con otras, que no sea el peronismo, con otro grupo, con otro partido, no sé qué están hablando, tiene que saludarse a usted por su trayectoria y diciéndole buenos días, compañero. Eso es muy importante entre los compañeros para que no perdamos ni la palabra compañero, aunque algunos lo subestimen, ni siquiera no es nuestro escudo, ni nuestra marcha, aunque nos hayan mandado que nos guardemos allá, ¿no? Allá donde no da el sol. ¿Cómo? Estefanía Fernández. Perfecto, sí. Así es, señor, compañero. Muchas gracias por todo. Buen día, Miguel Carlos de Avellaneda. Mira, no sé por qué razón, ahora que pusiste el tango ese, ahora que lo puso Diego, también me vino a la mente, y en coincidencia con la señora que acaba de hablar recién, como si nosotros lo que sentimos verdaderamente a Perón, no se nos prende esa lucecita que nos hace saltar enseguida, escuchándolo a este muchacho diputado. Porque me hace acordar, cuando apenas asumió el innombrable, que tuve una charla con un muchacho joven, que me acuerdo que me dio una tarjeta y la iba de politicólogo, en donde explicaba más o menos lo mismo que estaba hablando el diputado. Es decir, tratar de hablar de, no, porque la diversidad, no, porque tenemos que estar todos, no sé qué, no sé cuánto, y tiene que ver con la semana pasada o la otra, cuando yo te decía, de que cuando vos decís que sos algo, comportate como decís. Y esto, por eso el tema de los políticos, históricamente, nos lleva a nosotros al descreimiento total. Porque lo único que hacen en el chamullo, porque lo que ha hecho este diputado es un chamullo barato, es justamente sacarnos de nuestra conciencia lo que verdaderamente nosotros creemos que somos doctrinariamente y hasta filosóficamente. Por eso lo que dijo la señora, con respeto, que se tenía que haber presentado de otra manera, pero es exacto, porque en su mayoría están currando hace más de 40 años las mismas personas, y los que vienen detrás están en la misma. Porque si yo levanto la bandera de algo, yo no tengo que buscar el liderazgo llamando a los demás, voy yo con mi pecho adelante, y los demás si me quieren seguir, que me sigan, y si voy a ganar o perder, lo vamos a hacer, pero de la justa manera. Si nosotros somos peronistas, tenemos que ir con nuestra doctrina, tenemos que ir con nuestra conciencia, el legado que ha sido la mente... Por eso yo digo que una cosa es hacer un frente electoral, que está bien, sí. Pero otra cosa es que los que son o dicen ser peronistas utilicen tergiversación, como es el caso de Pichetto, donde dice el peronismo del centro que no existe, es un invento de él. Mira, yo no sé si vos quisiera que me corrija, pero cuando estaba escuchando... Me vino a la mente decir... Pero lo que pasa es que, a ver, la tarea de la construcción de un frente electoral es una cosa y la construcción ideológica es otra. Y me parece que lo ideológico está abandonado no de ahora, sino de hace mucho. Pero Miguel, si vos tenés una formación radical, esa formación la tenés que llevar a cabo dentro de lo que vos crees que es el radicalismo para vos. Y si yo creo que tengo una formación totalmente peronista... Me voy a comportar en la vida y voy a arrastrar todo lo que yo creo con respecto a la marcha hacia una comunidad organizada. Entonces, aquellos que se quieran sumar, bienvenido sea, pero yo no tengo que ir a buscar absolutamente a nadie porque mi formación me va a hacer comportar de manera de lo que yo creo que soy. Es decir, esta es la gran confusión y que en el fondo... Pues yo cuando le dije Perín Navidad Kossinger, no sé si él es cristiano o no, esperé que me contestara, pero cortó. Bueno, es así, ¿qué vas a hacer? Bueno, hasta luego, Mircho. ¿Quién está? Buen día, Miguel. Luis de Uxo. Es para que pase una buena Navidad. Con respecto, no se canse tanto, porque hablamos de peronismo, pero lo único que podemos hablar de peronismo es de Perón, nada más. Todo lo demás que hicieron en apoyo al peronista, todos fracasaron. Todos. Entonces, el peronismo se murió con Perón. o nada. No saben interpretarlo, nada, nada, absolutamente. Bueno, Miguel, un abrazo fuerte y feliz Navidad. Un partido político, pero la doctrina era justicialista. Así como los católicos tienen el catecismo. Chao, gracias. ¿Quién está? Buen día, Miguel, padre Jerónimo. Hola, padre. Mandé un correo con la solicitud. Sí, pero parece ser que están en otra cosa porque está apagado. Ah, bueno, bueno, disculpe, Miguel. Bueno, este, no, el 24 va a estar, Miguel. Baluarte, semejante doctrina, ¿no? Tan abarcativa. Yo lo veo así. La otra cosa es que todo este piripipí de estas reuniones, nuevas cosas que se juntan, ya es tarde, porque tendríamos que ya haber salido todos juntos, todas las organizaciones y todos los sectores, para impedir antes que hubiera, que se hiciera este negocio con el Fondo Monetario. Ahora, estos son todos, son, la verdad que es tétrico todo lo político, ¿no? Así que Dios quiera que pueda esto cambiar. Agradezco su programa y también a todos los anunciantes, porque la verdad que es acá donde se escucha, se aprende, y un abrazo en cariño para todos los oyentes y para usted. Muchas gracias. Feliz Navidad. Igualmente, señora. ¿Quién es? Saludos, Miguel. Miguel, te saludo. Hola. ¿Cómo estás? Sí, Horacio de Matanza. Un seguidor tuyo de las calles Jean Lloré, incluso con tu libro en la mano acá y tu dedicatoria. Seguí adelante, sos una luz que ilumina este camino nuestro que lo quieren oscurecer del todo. Somos un movimiento, no somos partido como pretenden hacerlo, aunque nos han encaminado ya. La militancia se hace en la calle, y el adoctrinamiento que se olvidó, por eso estamos... Sí, tenés razón eso. Te sigo de siempre. Miguel, Dios te proteja, voy a tus seres queridos y que podamos volver a contar contigo siempre. Un abrazo, Dios, siempre. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. A las 6 de la mañana empezamos de esta manera. Cuando en un país se producen hechos como... que los títulos de las situaciones judiciales abarcan la mayoría en la importancia de la noticia, cuando en la nación tenemos más de un 30% de pobres y más de un 6% de indigentes, y los títulos judiciales tapan eso, mientras la transferencia de roles de los tres poderes se mezcla, el Ejecutivo que quiere meterse en el judicial que no falla a tiempo y en forma, el parlamentario que le traslada poderes al Ejecutivo que corresponden al Congreso. Cuando todo eso se mezcla, lo que puede ocurrir es que el Fondo Monetario Internacional, que ahora viene a monitorear absolutamente el movimiento de la economía nacional, decida las cosas que después no trascienden, porque estamos ocupados con el bombardeo mediático de otras cosas, que son noticias, evidentemente, pero que da la sensación de que esta sociedad descompuesta en su conjunto solamente tuviera problemas judiciales. El Fondo Monetario le pidió al gobierno trasladar el aumento del dólar a las tarifas de energía. A ver si podemos entender lo que está proponiendo. Que las empresas privadas, las que se benefician y se llevan una tremenda diferencia económica desde que gobierna Cambiemos, con el tema de las tarifas, ahora se puedan llevar más. ¿Y por qué es eso? Porque ellos necesitan que la Argentina no tenga el desarrollo adecuado, de acuerdo a aquel viejo proyecto de Kissinger, aquel proyecto Memorándum 200, donde la Argentina tenía que ser reservada por sus riquezas para la disposición de las potencias, es decir, para que cuando ellos decidieran, se quedaran con nuestras riquezas, y para eso había que desalentar el desarrollo poblacional, por un lado, y el desarrollo económico y potencial de las fuerzas del país. ¿Está claro? Entonces, ahora, la medida que dice el fondo que es necesaria para asegurar el equilibrio fiscal para el 2019, tras revisar la situación económica del país y aprobar un nuevo desembolso de 7.600 millones de dólares, el FMI realizó un par de recomendaciones al gobierno. Es decir, tienen que hacer esto si ustedes quieren que les sigamos mandando dinero, que a su vez ese dinero va a ser para pagar la usura. Y entonces, entre ellas, destacan los recortes a los subsidios energéticos y la contención en las subas de los salarios públicos. O sea, que no haya aumentos públicos de ningún tipo a los trabajadores y que se vuelque, que le saquen los subsidios a las empresas de energía y que se vuelque eso a las tarifas. O sea, que todos los argentinos paguemos un nuevo reajuste tarifario durante este año y el año que viene. Ahora, como hay una tremenda sensación de silencio cómplice en todos los que tienen capacidad de poder, y me refiero no solo al oficialismo, sino a la oposición, estamos entonces entretenidos con una sarta de títulos que nos ocupan y que seguramente tendremos que desarrollar porque son títulos. Condenaron a Menéndez, al intendente de Merlo, que le veníamos anticipando que esto podría ser, a inhabilitación para ejercer cargos públicos y 2 años y medio de cárcel. Confirmaron el procesamiento con prisión preventiva para Cristina Fernández de Kirchner y De Vido en la Cámara. Sacaron a los empresarios de la asociación ilícita, es decir, ya no son más partícipes de una organización ilícita, sino que es la presidenta y los ministros, la expresidenta y los ministros. El fiscal Policita pidió la indagatoria de Oscar Aguad para el acuerdo que hizo Aguad con el gobierno por la deuda de la familia Macri con el Correo Argentino. Todo el tiempo son noticias así. El senador acusado de violación o de abuso sexual radical de La Pampa dijo que era una maniobra interna de McAllister, que no había existido tal cosa y que le estaban armando una cama. Cuando los títulos van todo el tiempo pasando de largo, los gremios aeronáuticos anunciaron un paro en las próximas fiestas, la industria textil sigue en caída, cayeron las ventas para los artículos navideños de fin de año, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no hay una sola noticia que pueda destacarse como positiva. La única positiva, ¿saben cuál es? Que el presidente, que está cansado, se va otra vez de vacaciones, ahora para las fiestas, se va a descansar al sur con su familia. Imagínense ustedes que debe ser el presidente que más vacaciones se ha tomado. ¿En qué momento se va? Cuando el riesgo país de la Argentina está arriba de 800 puntos, es decir, estamos superando a Venezuela. Entonces, la economía argentina, que explota por todas partes, la situación social, que ya explotó ayer y antes de ayer en La Plata con gente que ingresó a 2 supermercados para robar, para llevarse la mercadería, el hecho constante y permanente que ayer la Iglesia le fue a decir de la situación social que se vive y el tema de las drogas en las villas, como se lo planteó la pastoral social, y recibieron como respuesta que vienen meses muy difíciles, que va a ser muy complicado, pero que el gobierno está encima. Y entonces, como el gobierno cree que estar encima es ir a los piletones de Barriento, que dentro de la gente que ayuda a los que menos tienen, Barriento, que está proclive a más cerca del PRO, entonces es el único lugar que visita el presidente, porque no se anima a ir a otro lugar de necesidades, porque la puede pasar mal. Entonces, cuando todo esto se mezcla, y cuando todos estamos hablando de otras cosas, y que D'Artés, que brasileño, se fue a Brasil, etcétera, etcétera, cuando todo eso pasa, el fondo manda otra estocada. Dice, aumenten las tarifas, saquen los subsidios a las empresas y que lo pague el pueblo, y además no, que no haya ninguna clase de aumento a los empleados públicos. Bueno, el primero que se lo tomó en serio todo esto es Lombardi, que no solamente que no le da aumento a los trabajadores de Radio Nacional, de Canal 7 y de Telam, sino que además ayer se movilizaron y fueron reprimidos violentamente por la policía de la ciudad porque no le da paritaria, o sea, la paritaria es el propio gobierno, porque son empleados del Estado, no le da paritarias y no hay aumentos. Y como consecuencia de esto renunció la directora de Radio Nacional en una carta donde dice que no puede ser que ante lo difícil que se está viviendo, que los trabajadores de la televisión pública, de Radio Nacional y de Telam no tengan aumentos. Bueno, no tienen aumentos, y entonces no solamente que fueron a protestar a las oficinas de Lombardi, sino que fueron reprimidos violentamente por la policía de la ciudad. Cuando todo esto pasa, cuando la convulsión es absoluta y total, y cuando todo está escondido en algo que es el individualismo que ha vencido al colectivismo, es decir, la comunidad organizada que soñó Perón inexistente hoy, en esta anarquización donde cada quien trata de salvar simplemente lo suyo, estamos en una situación absolutamente de emergencia nacional, pero que no nos queremos dar cuenta, es decir, estamos al borde del abismo, nos vamos a caer, nos anuncian que nos vamos a caer, pero nosotros seguimos como si el camino continuara. Entonces, como no hay una reacción adecuada, como no hay una reacción conveniente, como nadie se transforma en representante de esta preocupación, la sociedad vive abrumada, es decir, no sabe para qué lado salir, y entonces se refugia en los momentos de menor sufrimiento. Entonces comparan lo anterior con esto, sin que lo anterior haya sido bueno, y dicen, ah, pero era mejor que esto. No, no es que era mejor que esto. Esto es peor que lo anterior, y lo anterior es peor que lo anterior, y lo anterior es peor que lo anterior, porque viene en una sucesión de lamentables errores desde 1976, donde cada vez estamos peor que los que se fueron. Y todo esto tiene muchas cosas de importancia en el contenido de cómo somos. No faltan dos generaciones de argentinos de casualidad. Y entonces, mientras estas cosas están ocurriendo a la vista de todos nosotros, mientras pasan circunstancias absolutamente impensadas hace 20 o 30 años, para aquellos que venimos de aquella época, los jóvenes, los que hoy son mayoría en la Argentina, que tienen menos de 40 años, por lo menos el 50% del padrón electoral, no conocen, porque no hay referencias históricas, porque no se lo enseñaron, porque se esconde, por lo que fuere, no conoce lo que se pasó o lo que ocurrió. Y entonces cuando uno no conoce, no puede defender lo que no conoce y no puede querer lo que no conoce. Y entonces como creen que vivimos siempre en una situación compleja, se adaptan a esta complejidad y toman determinaciones dentro de ese campo del individualismo sin pensar que se vive en sociedad. Ayer hablábamos de la crisis de la familia que se destruyó y hoy tenemos que hablar, lamentablemente, de esta situación increíble de instalar como noticias permanentes la cuestión judicial en un país donde todos son títulos negativos y entonces nos entretenemos con la justicia mientras a espaldas nuestras nos están desvalijando, se están llevando el producto del trabajo de los que están con capacidad de producir, se está destruyendo toda la economía nacional, se están cerrando pymes todos los días, comercios todos los días, los textiles, el calzado, los metalúrgicos, todos están en estado de alerta, pero hay como una especie de adormecimiento. Ni la Asociación Obrera Textil, ni el Gremio del Calzado, ni la UON están en la calle como en otras épocas, protestando y reclamando por lo que le pasa. Es como si todos estuviésemos adormecidos en una gran meseta sin darnos cuenta que la meseta termina en el abismo. Por eso queremos llamar una vez más a la alerta en estas vísperas de las fiestas para que nos demos cuenta de lo que estamos viviendo, porque no es una situación fácil y vamos a tener consecuencias mucho más graves. El presidente ayer se lo dijo a la iglesia, va a venir un año mucho más complejo y difícil. La iglesia le fue a decir que tiene problemas, o tiene miedo por los problemas a nivel social. Todo el mundo sabe que socialmente la Argentina está en un polvorín que puede explotar. Y el gobierno dice que están encima y que están tratando de paliar los parches para tratar de hacer ayuda social. Están muy distantes de lo que es la justicia social. Y entonces, cuando un país tiene la tercera parte de su población en la pobreza y nadie reacciona del otro sector, o sea, de las otras dos terceras partes, para darse cuenta, va a pasar lo que ya pasó en el 2001, cuando en las villas colocaron carteles que decían "Bienvenida clase media". Estamos al borde de esa misma situación que se repite inexorablemente con estas políticas, casi con algunos funcionarios que vienen de hace 17 años haciendo lo mismo, y no nos damos cuenta. En el 2001, un día como hoy, se estaba en plena anarquía. Ni siquiera sabían quién podía abrir la puerta de la Casa de Gobierno. Y tuvimos, como en la crisis, cuando murió Belgrano, que había tres gobernadores, tuvimos tres presidentes. Allí fue Camaño, el presidente de la Cámara de Diputados, a hacerse cargo. Nadie sabía quién tenía la llave para abrir la puerta de la Casa de Gobierno. Y así entonces se vivía la crisis después que Fernando de la Ruina dejaba el país en llama y lleno de muertos. No se olviden que parte de este gobierno viene de aquel lamentable 2001. ¡Gracias! movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Lo último en deporte, Enrique. Bueno, tiene que ver con el dramático relato de una futbolista que hoy actualmente juega en River Plate. Pasó por un calvario, como está ahora de moda, se llama Ludmila Martínez, está jugando en el equipo millonario y sufrió abuso de parte de Eduardo Micheli, técnico de ella cuando jugaba en el Club Social y Deportivo Los Andes de la localidad de Florida. Se ya radicó. Rodolfo Micheli, que juega en Independiente. Exactamente, bueno. En este caso, y además la chica declara que sigue estando el club, está en la calle Malaber. Exacto, y la chica ha declarado que el sujeto sigue en funciones, o sea, sigue teniendo chicos a su cargo. Bueno, la denuncia ha sido realizada no solamente a los medios, sino en la fiscalía correspondiente, y veremos qué ocurre en los próximos días. Pero bueno, siguen saliendo este tipo de hechos por todos lados, y ahora también se ve involucrado el fútbol, en este caso el fútbol femenino, y de esta chica que actualmente juega en River Plate. Cosa, ¿no? Es permanente, esto va a ser eterno, porque evidentemente muchas mujeres que sufrieron violencia de género mantenían silencio por esa cultura machista que bien definió a Cristina como los machirulos, ¿no? Exactamente. Bueno, la denuncia que hizo Ludmila Martínez está radicada en la Fiscalía Especializada en Violencia de Género de Vicente López. En fin, bueno, contame lo último, Diego. Bueno, en 1923 fallecía Joaquín B. González, político y escritor que había nacido en 1863. En el 2010 moría la actriz Catalina Speroni, nacida en 1938. En el mismo año fallecía Elsa Marval, pianista, cantante y actriz argentina que triunfó, tuvo su época en la Argentina y después se fue a Estados Unidos, donde hizo montones de películas, y también en México, y que en una película la dobló a Mirtha Legrand, que tenía que cantar, y la que canta es Elsa Marval. Nació en 1930. Adolfo Verón, el gran guitarrista, hermano de todos los cantores, Elba, Rosa, José y del famoso Raúl, gran guitarrista argentino, nació en 1915 y falleció en 1982. Paloma Herrera, la gran bailarina argentina, hoy cumple años. En 1919 nacía Leda Valladares, cantora, compositora, poeta, escritora y musicóloga. Falleció en el 2002. En 1912 nacía Pedro Maratea, falleció en el 2002, actor y compañero peronista en el recuerdo. En 1907 se producía la masacre en la escuela de Nuestra Señora de Iquique, donde los obreros del Salitre eran fusilados por las tropas militares. Hay del recuerdo de esta muerte, de esta masacre, la historia dice 126 muertos, pero otros historiadores dicen 700 y otros de entre 2.000 y 3.600 obreros asesinados. En 1947 nacía Paco de Lucía, que falleció hace 4 años, en el 2014, y hoy cumple 91 años la hermosa y hoy Museo de la Historieta, la Muniz de la Costanera Sur. Quiero decirles que un día como el de hoy, el presidente de la Nación tomó la decisión de irse de vacaciones a pesar del riesgo país, pero lleva antes una propuesta. Quiere que Frigerio sea presidente del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, y lo está proponiendo a la comunidad internacional. Sí. Bueno, deja una buena noticia para los hinchas de Racing. Usted sabe que Boca quiere al chileno Marcelo Díaz, ¿no? Pretende llevárselo al plantel nacional. Y dice, bueno, esto no va a ser posible. Entre otras cosas porque el pase pertenece en su totalidad a Racing y, por supuesto, no tiene intenciones Víctor Blanco de vendérselo, y mucho menos a Boca, teniendo en cuenta que Racing es el puntero del campeonato. El pase de Acuña, y Acuña le contestó de Portugal que está cómodo donde está jugando, y además cuando vuelva a Buenos Aires que juega en Racing. Correcto, así que no se va. Inclusive están viendo la posibilidad de deshacerse, o desprenderse, mejor dicho, de Gustavo Bova, interés de clubes del exterior, pero su competidor... Pero yo creo que es un préstamo. En el caso de Bolsi es un préstamo, sí. Pero hay interés de otros clubes de extranjeros por contar con los servicios. De todas maneras, hay un muy buen gesto del Churri Jonathan Cristaldo, que le dijo directamente a la Pantera Boca de Racing, no se va nadie, que se quede hasta terminar el campeonato, donde tiene buenas posibilidades de obtenerlo. Los dos morochos que traemos de Colombia a San Lorenzo, ¿los conoce alguien? Sí, Almirón. Sí, el padre de Torres lo conoce. Sí, y Almirón también, que lo estuvo en Colombia. Sí, trae un arquero también, trae. Sí, sí, hay un tercero que viene. Ahora, así ¿qué, que... van a hacer, ¿qué van a hacer con los dos arqueros de San Lorenzo? Los venderán, no sé. Por ahí les conviene que los vendan. Tal vez uno se vaya, Miguel. O Navarro o Torrico, para que pueda venir Fernando Moneta. Navarro es el que estaba atajando y Torrico es ídolo. Exactamente, sí, muy difícil. Y bueno. Bueno, qué sé yo. Nos vamos nosotros recordando que el próximo lunes estaremos para hacer el programa de Nochebuena y que el 25 a Navidad, por supuesto, no haremos el programa. Nos vamos con un villancico. Radio Belgrano, AM650, una visión informativa distinta, libre, independiente. Belgrano, AM650, marca registrada. Cada sábado nos tomamos nuestro tiempo y justo a las 20 lo hacemos a nuestra manera. Una hora preferencial con los temas de la semana. Y también aquellos ineludibles de la vida, la actualidad y su gente. A nuestra manera, con la conducción de Graciela Gómez Traverso. Los sábados, desde las 20, por Radio Belgrano, AM650. Siempre, siento que me voy muriendo. besos no dejarás. Sé que mucho me has querido, tanto, tanto como yo. Pero en cambio yo he sufrido mucho, mucho más que vos. No sé por qué te perdí, tampoco sé cuándo fue, pero a tu lado dejé toda mi vida. Y hoy que estás lejos de mí y has conseguido olvidar, soy un pasaje de tu vida, nada más. Porque tanto me quisiste, sé que me perdonarás. Sé que mucho me has querido, tanto, tanto como yo. Pero en cambio yo he sufrido mucho, mucho más que vos. No sé por qué te perdí, tampoco sé cuándo fue, pero a tu lado dejé toda mi vida. Y hoy que estás lejos de mí y has conseguido olvidar, soy un pasaje de tu vida, nada más. Thank you. este domingo no es cualquier domingo, es un domingo más. Toda la previa deportiva arrancala en Radio Belgrano. Un domingo más, con la conducción de Roberto La Rosa, desde las 14 en la sobremesa del domingo, por Radio Belgrano, AM650. Tarde, cuando temblando por la emoción y acorralado por tu belleza, por vez primera te hablé de amor. Como rocas amapolas, mejillas bien sentes, y tus ojos se cerraron como flor de atardecer. De tus labios incitantes, un suspiro hecho a volar, y el lucero de la tarde, nuestras bocas vio juntar. Felices tenido, dieron sus frutos de bendición. Nuestros hijitos, que ya son hombres, buenos y honrados como tú y yo, como han crecido, ya tienen alas, pronto sus nidos querrán hacer, y entonces vieja nos quedaremos solos y tristes con la vejez.